now it's time that you came back for good. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Please Don't Go. Es Casey and the Sunshine Band en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 13 de abril, año 1985. Las 5 canciones más importantes en Billboard fueron estas. Bajando 2 lugares, Madonna, Material Girl. Oh, I bet you're gonna cry. Ya se había salido Lionel Richie de The Commodores, pero la banda seguía impactando con éxitos. Esta canción subía a 3 lugares, Night Shift, Commodores. 13 de abril del 85. Madonna tenía 2 canciones en el top 5, una que descendía, Material Girl, al puesto número 5, y una que subía una posición al puesto número 3, Crazy for You. La canción número 2, el anterior número 1, era para Phil Collins. One More Night. Y a partir del 13 de abril de 1985... We Are The World, de USA for Africa, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. La reunión más grande de artistas norteamericanos en esta canción para buscar fondos para ayudar al África. USA for Africa, en Estrellas de Medianoche. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Down and out, and there seems no hope at all.

Canción de Taylor Dane, Love Will Lead You Back, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nace el cantante Peebo Bryson. 13 de abril de 1951, Peebo Bryson obtuvo el sencillo número 2 en el Reino Unido en 1983 con Roberta Flack, la canción Tonight I Celebrate My Love, y el sencillo número 10 en los Estados Unidos en 1984. Esta canción, If Ever You're In My Arms Again. Peebo Bryson ha sido ganador de 2 premios Grammy. Aquí lo tenemos en su fecha de cumpleaños. So easy, all the loving you gave me, the feelings we shared. And I still can remember how your touch was so tender, it told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see it until it was gone. Second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time and clearly how I still need you near me, I still love you so. There's something between us that won't ever leave us, there's no letting go. We had a once in a lifetime, but I just didn't know it till my life fell apart. Second once in a lifetime isn't too much to ask, 'cause I swear from the heart, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. The Kinks, una banda que se formó en Muswell Hill, en el norte de Londres, en 1963, y esta canción de los 80, Don't Forget to Dance. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió que el 13 de abril de 2009, en una fecha como hoy, el productor musical Phil Spector, de 68 años, fue condenado por asesinar a la actriz Lana Clarkson. Después de un nuevo juicio de 5 meses, se declaró inocente del asesinato en segundo grado de la señora Clarkson, de 40 años, quien recibió un disparo en la boca en la casa de Spector en Los Ángeles. Durante el nuevo juicio de 5 meses, 5 conocidas testificaron que Spector las había amenazado a punta de pistola en incidentes que se remontan a la década de 1970. Un juicio anterior fue abandonado en 2007 después de que un jurado no lograra una decisión unánime. Phil Spector estuvo en prisión preventiva hasta la sentencia el 29 de mayo de 2009. Spector falleció por complicaciones de COVID-19 el 16 de enero de 2021, a los 81 años. En 2024 sería elegible para salir de la cárcel en libertad condicional. Phil Spector produjo una gran cantidad de artistas de los años 70, también de los años 80. Y bueno, uno de ellos fue The Beatles. Esta canción la produjo Phil Spector, quien tuvo un final bastante triste. The Beatles con The Long and Winding Road. Winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for me too. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're right upon me. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. I've been having dreams, crashing in the summer street, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel right, wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so Trampoline, Shade. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 11 de la noche, 53 minutos, 7 para comenzar ya el viernes. Pues el 13 de abril, un día como hoy, del año 2010, Brand May lanzó una nueva importante campaña para tratar de evitar el regreso de los deportes sangrientos legalizados al campo británico. La campaña Save Me, llamada así por la canción de May, instó al público británico a considerar cómo su voto afectará el bienestar de los animales, y en particular la caza del zorro, la caza del ciervo y la carrera de la liebre. El primer cartel de la campaña Save Me fue presentado por Brian en un sitio de publicidad principal en West Cromwell Road en Londres. Buena esta campaña de Brian May.

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Stay young. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeting horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. Ellos son los alemanes Alphaville y comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche, la canción Forever Young. I want to be forever, forever young. Ya son las 0 horas 2 minutos del viernes 14 de abril, año 2023. Estamos en Estrellas de Medianoche, las dos primeras horas con baladas suaves, soft music. Después de la una de la mañana ya subimos el ritmo, experimentando otros géneros como el rock, el pop. En fin, la invitación es para que nos escuchen todos los días de 11 de la noche a 3 de la madrugada por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Que los siga invitando a que disfruten de dos magníficas películas que se están exhibiendo en la Cámara de Comercio. Cine con Alma, la esquina del buen cine, te invita a disfrutar de las películas Cuando las aguas se juntan y Mudos testigos. Hoy viernes a las 5 de la tarde, cuando las aguas se juntan, a las 7 de la noche, Mudos Testigos, y mañana sábado a las 4:30 de la tarde, Mudos Testigos, y a las 6:30, cuando las aguas se juntan. Estas funciones son en Cine con Alma, en la Cámara de Comercio, Carrera Octava, con calle 23. Pueden inscribirse a través de nuestro WhatsApp 318-790-700. Nos dejan sus datos, básicamente su nombre, y a partir de las 8 de la mañana, en horas de oficina, pueden pasar a reclamar su boletería aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7, Centro Cultural Lucy Tejada, en horas de oficina. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth.